y parece que fue ayer. Yo, mujer, no lo olvidé. Y han pasado 7 años de alegrías y desengaños. Y parece que fue ayer cuando aquel atardecer, sin palabras, sin querer, se buscaban nuestras manos. Y parece que fue ayer cuando por primera vez acariciaba tu piel, te miraba embelesado. 7 años de querer, de ganar, de perder, de buscar y no encontrar, de esperanza y desencantos. Si volviera yo a nacer, te buscaría otra vez. Nadie ya podrá quitarnos los momentos que pasamos. Y si es triste un adiós, era mil veces peor el seguir estando atados sin estar enamorados. Y parece que fue ayer cuando por primera vez acariciaba tu piel, te miraba embelesado. 7 años de querer, de ganar, de perder, de buscar y no encontrar, de esperanza y desencantos. Sin rencor me marcharé y poco a poco olvidaré que han pasado 7 años y parece que fue ayer.